en México. La Premio Nobel de la Paz de 1997, Jody Williams, estuvo de visita en México y se reunió con autoridades y activistas la semana anterior. Williams señaló que el país vive una crisis humanitaria con un efecto devastador sobre las mujeres. Nayeli García nos brinda más información. La semana pasada estuvo en México la galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1997, Jody Williams, quien aseguró que el país atraviesa por una grave crisis humanitaria que tiene un impacto devastador en las mujeres. Williams aseguró que la violencia de género que enfrentan las mexicanas es inaguantable, pues todos los días son agredidas por sus parejas, por desconocidos o, peor aún, por elementos del Estado, quienes utilizan la violencia y tortura sexual como una estrategia de control. Las mujeres no solamente tienen que aguantar tortura sexual, además, después tienen que probar que no tenían la culpa. Y si han estado en detención falso, también tienen que probar que no hicieron nada y fue un abuso de poder. En su visita a México, la Premio Nobel se reunió con autoridades y con activistas. Además, se unió a la campaña Todas Juntas contra la Tortura Sexual y Haz que se Vean, y reconoció el trabajo de las personas que defienden los derechos humanos. Me impresiona de ustedes es cuando el gobierno no hace nada, ustedes se juntan y hacen su propia red de protección. Y eso es algo de que deben de tener orgullo. Es algo que cualquier pueblo debe de hacer, juntarse para apoyar a todos quienes estamos intentando cambiar este mundo. La Premio Nobel también recibió información sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, al sur del país, y la presunta ejecución de 22 civiles por parte de militares en Tlatlaya, localidad ubicada en el Estado de México. Para Radio Educación, con información de Anaí Zamora, Anayeli García, CIMAC Noticias.